Claro, mira, en México el origen ya viene de lo que es la época prehispánica. Justamente se conmemoraba a todos los difuntos, los caídos en batallas, ¿no? Cuando se tenían entre lo que eran los pueblos, ¿no? En el caso de América, y se hacían lo que eran ofrendas, en las cuales se colocaban comida, se colocaba agua. Posteriormente viene la conquista y bueno, es una de las tradiciones que no se pudieron erradicar y se termina haciendo una mezcolanza con la cultura que estaba en ese momento, más la parte española, ¿no? Entonces ahí se agregan nuevos elementos a lo que es el altar. Ya después vamos a tener lo que son las cruces, las veladoras, la sal, flores, y bueno, es como un poquito la historia de todo esto, ¿no? Que surge justamente en la época prehispánica. Ahí anticipabas un poco esto de los elementos que implica la elaboración del altar, pero si podés especificarnos un poco qué ritos y tradiciones van conformando y configurando esta fecha, ¿no? ¿En qué consiste la celebración? Ok, la celebración como tal, el significado que se da en México es a ese recordar a los difuntos, ya que se tiene la creencia de que salen justamente del inframundo las almas. Para esto es un recorrido bastante amplio el que tenemos. La época prehispánica se consideraba que habían de 7 a 9 etapas para llegar a lo que era el Mictlán, que es el inframundo, ¿no? Entonces, en estas fechas se supone que el dios del inframundo libera lo que son las almas para que vayan a visitar a los vivos. Entonces, uno de los elementos principales es la fotografía de los difuntos, la cual justamente hace alusión a esa alma que nosotros estamos esperando a que llegue a nuestro hogar, ¿no? Posteriormente, como te mencionaba hace un momento, se van agregando elementos como las veladoras, que la veladora significa, o más bien la luz que emite la veladora, es para guiar el camino del alma que viene. La sal lo que hace es que purifica el alma de nuestro difunto. Y se suelen dejar en algunos lados lo que es agua, jabón y lo que es una toalla para secarse, ¿no? Por si el difunto requiere lavarse las manos antes de degustar los alimentos que en vida ellos consumían normalmente, ¿no? La parte de lo que son las flores es también como para marcar el camino por donde ellos deben de llegar a lo que es el altar, ¿no? Tradicionalmente en México se tiene una creencia que es esos alimentos que nosotros colocamos en el altar, al siguiente día ya amanecen sin sabor. Si tú vas a unos pueblos, tal vez te vayan a decir que sí, si tú vas a la ciudad, tal vez te digan que no. Ahora sí que depende de cada una de las creencias que tenga cada uno, ¿no? ¿Hay alimentos o comidas que tengan algún lugar protagónico en el marco de la festividad y de la ofrenda que se elijan particularmente para la celebración? Particularmente lo que es el pan de muerto, es uno, lo que es el mole, que es un preparado de lo que son chiles y muchas especias, pasando por lo que es chocolate, galletas, es como una amplia variedad de condimentos lo que tiene el mole. Y lo que son algunas bebidas, como lo puede ser el tequila, lo puede ser cerveza, son como los principales, ¿no? Y de ahí en fuera se coloca el alimento que más le gustaba a nuestro difunto. Ahí puede haber una gran variedad, ¿no? Y sobre todo en algunos pueblos donde la tradición se lleva como a una escala mayor, porque van a los cementerios, hacen una mega feria que dura de 2 a 3 días. Uh-huh. Hay algunas que comienzan desde el 31 y terminan el 2 de noviembre. Y se hacen ferias bastante grandes, en las cuales llevan incluso hasta sonido, llevan lo que son ollas de comida bastante grandes, y esa se reparte entre los invitados o entre los participantes de dicho evento. Pero en concreto, las comidas principales es el mole, el pan de muerto y algunas bebidas, que puede ser la cerveza, agua o tequila, ¿no? ¿Qué es el pan de muerto? El pan de muerto es un pan que se hace con ralladura de naranja, manteca, lo que es azúcar, y se le pone, pueden ser dos cosas. Una es agua de azahar o lo que es vainillina, cualquiera de esas dos. Ahora, el pan de muerto tiene diferentes presentaciones, ¿no? Hay unas en las que es como el bollito, y se hace una cruz que representan los huesos de los difuntos, y en la corona del pan se le pone lo que es un circulito de masa, el cual quiere decir, o representa más bien, la parte del cráneo del difunto, ¿no? En algunos lugares de México vas a encontrar algunos panes con los mismos sabores que te estoy mencionando ahorita, solamente que la presentación es muy diferente. Vas a encontrar desde la figura más parecida a un humano, a una personita en el pan. Vas a encontrar algunos que son como estilo puerquito. O sea, todo depende de la zona, ¿no? Uh-huh. Pero el principal que se tiene como reconocido a nivel nacional es el primero que te mencioné, que es el bollito de pan. Decorado con lo que serían los huesitos y la parte de la cabecita, ¿no? Y ese se espolvorea en azúcar o puede ser nada más con sésamo en la parte de arriba. Mm. Es algo muy delicioso que tienen que probar. Suena muy, muy delicioso, tal cual. Estábamos viendo que entre las distintas colectividades que acompañan a la mexicana en el impulso de la celebración aquí en Córdoba, se encuentran las de Ecuador, Perú, Haití, Venezuela, junto a representantes de pueblos originarios. Y en ese sentido queríamos consultarte sobre de qué manera se ha ido extendiendo esta celebración a otros países de nuestro continente y qué significa para vos que ya vaya teniendo como una entidad, ¿no?, comunitaria, trascendiendo a la colectividad en Córdoba. Mira, no te puedo mencionar así como a grandes rasgos qué significa para cada una de las colectividades, pero sí te puedo mencionar que justamente como para hoy enterarnos más o menos cómo está conformado, cuál es el arraigo la historia de las tradiciones asociadas a lo que son los Días de Muertos o sobre todo a la conmemoración de los difuntos, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, algunos de nuestros compañeros de Haití nos comentaban justamente que como tal no es el Día de Muertos, sino está más relacionado a la parte del vudú, y en la forma en que ellos lo celebraban, o lo celebran más bien, es con una vestimenta totalmente de blanco y una decoración totalmente blanca, ¿no? Que es todo lo contrario a la celebración, por ejemplo, en México, que va como más a colores negro, amarillo, naranja, rojo, morado, es más como más colorido, uh-huh. Vaya, ¿no? Entonces cada uno de las comunidades ahorita invitadas dentro de las actividades que se están planeando hay un conversatorio, ¿no?, en el cual van a poder exponer como todo el origen de esas tradiciones. Ahora sí es súper padre que y una celebración, por ejemplo, mexicana, que uno nace con ello desde pequeño y que, bueno, de grande sigue manteniendo. Y ahora que tengo la oportunidad de poder convivir con más colectividades, más compañeros de otros países, es como muy, muy fuerte y la verdad es que llena de alegría, ¿no? Y poder conectar con la gente en este tipo de festejos, ¿no? Que te das cuenta que no es como propio nada más del país de donde vienes, sino culturalmente hablando, estamos todos inmersos, sobre todo por esta figura de la muerte, ¿sí? Que muchas veces se toma como algo negativo, pero bueno, nuestros ancestros lo tomaban como algo que era propio del ciclo de vida y no quedaba de otra más que festejar, ¿no? Sobre todo que se tuvo una vida plena y que ahora que fallezcamos, pues bueno, poderlo disfrutar, ¿no? Por ahí circula una imagen ¿por qué creen que México es la comida más rica, ¿no? Entre comillas, porque acá en Argentina se tiene muchísima rica. Porque somos los únicos que regresamos después de la muerte para comer, ¿no? Pero también en Perú, son compañeros que nos van a acompañar en esta ocasión, tienen algunas de estas tradiciones y ellos también ponen ese altar, ¿no? Con esas comidas. Algunos compañeros que en esta ocasión no nos pudieron acompañar, que son la colectividad de Bolivia, también tienen este festejo con esta parte de poner la comida, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí lo que muchas veces cree uno, que es como muy propio de la cultura, que es como único, te das cuenta que no, que se comparten muchas cosmovisiones que se tienen en diferentes países de Latinoamérica. En estos últimos años ha pasado que no solo la colectividad ha realizado la celebración cada año, sino que desde el 2016 la Facultad de Artes y la Facultad de Filosofía y Humanidades han generado una celebración también a la par y que ha tenido, bueno, formato presencial hasta el 2019 y después pasó a una conmemoración virtual 2020 y en este año también. ¿Qué ha significado para la comunidad esa interacción y ese rol de la universidad en poner en valor y en poder generar distintas actividades también en el marco de esta fecha? Mira, ¿qué crees? Que yo estoy aquí desde el 2019. Entonces, por lo que me han comentado algunos compañeros, es de que la interacción que se ha dado no ha sido como mucha con el tema de la comunidad mexicana, uh-huh. Salvo hasta lo que fue 2018. Sí. Que bueno, ahí se empieza como a interactuar un poco más y bueno, sale el evento que hubo aquí en Córdoba, en la cripta jesuítica, ¿no? Y ahí, bueno, fue como llamar la interacción. Sin embargo, no se ha tenido como ese acercamiento. Ojalá en próximos eventos, pues, para estas fechas se pueda dar, ¿no? Esa interacción con la comunidad y la parte de la universidad, pues, para poder hacer un evento, pues, aún mayor.